COVID mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole a los compañeros de la 690 la operación técnica y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro amigo Pedro Otero. ¿Qué pasó con el hincha de Boca? El único que ganó dijo, ah, hoy no voy. Pero con lo bien que lo hubiera pasado en este programa, que nosotros hacemos nuestros primeros minutos de fútbol. Aparte estaban contentos como chicos con juguete nuevo. Empecé a ver camisetas de Boca por la calle nuevamente, otras camperas. Digo, bueno, se empezaron a despertar, muy bien. Bueno, nosotros hoy no vamos a hablar de fútbol. Tanto San Lorenzo, Platense, River, dejémoslo así. No, ¿por qué? Buenas noches. Buenas noches. San Lorenzo el sábado perdió, pero jugó, creo, yo no lo vi todo el partido, vi algún resumen, no sé si Pedro coincide conmigo, pero fue uno de los mejores partidos, me parece, que jugó, ¿eh? Es más, los comentarios fueron más o menos por el mismo lado. San Lorenzo se perdió. Yo decía hoy, ¿no? Tendríamos que jugar sin los tres palos, sin los dos palos y el travesaño. Así alguna vez entra, como en el rugby, que la tirás para arriba y entra, ¿viste? Porque pegó una pelota en el poste, una pelota en el travesaño, se perdieron dos goles, tuvo muchas oportunidades. Pero bueno, el fútbol es así a veces. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, qué alegría volver acá, aunque sea una vez. La verdad que les extraño desde que dejé de operar este programa. Y extraño este momento de hablar de fútbol también. La verdad es que no sé qué decirte, Luis, realmente. Es verdad que la pelota, una de las últimas pelotas, revienta el palo. Es tremenda la mala suerte que tiene San Lorenzo. Pero a la vez tenemos que depender de que Erazo tenga ganas de jugar un partido decente para que San Lorenzo pueda meter un gol. Realmente me parece un delirio absoluto. Tenemos dos nueves que no están para ser nueves en ningún equipo del fútbol argentino. Hizo un lindo gol, pero yo la primera vez que lo vi jugar a Erazo, ahora un mes y medio, tiene más pinta de corredor de maratón que de jugador de fútbol. Con eso te digo todo. Pero bueno, no tenemos nueve, no hay. No, pero por lo menos intentó un poco más, me parece. Y con Lanús, que tiene un buen equipo. Pero bueno, el problema es que en general no intenta mucho. No. Que es lo que le hace falta. El sábado San Lorenzo quedó en cancha con Bombergar, que iba a buscar la pelota a la mitad de cancha y no podía resolver porque hacía los pases mal. Para mí es un planteo táctico delirante, porque, qué sé yo, yo prefiero que ponga a los pibes a que ponga a un jugador como Bombergar en la mitad de la cancha, que va a buscar la pelota. No, bueno, Bombergar es un karma aparte que tiene San Lorenzo. Pero bueno. Me parece que ustedes tienen otro karma, que es el presidente, que parece que la justicia le dio la veña y que vuelve a subir. Y bueno, pero eso tiene que ver con el jefe de la mafia, Tapia, que tiene un acuerdo con Moretti, y por supuesto, no te olvides que la justicia la maneja Angelici, el otro capo mafia. Hablando de capos mafia, espero. Sí, estamos a full, ¿eh? Estamos rodeados. No leí nada todavía de ese fallo, pero bueno, ya me voy a enterar mañana. Porque no, yo tampoco lo leí, pero en fin, me enteré porque saliendo de uno de los trabajos que tenemos hacia una pantalla, justamente ponían como primera plana que Moretti volvía a ser, y creo que, no sé si vi mal, pero el vicepresidente sería Ortigosa, puede ser, ¿no es un exjugador de San Lorenzo? Ortigosa, yo no sé si lo comenté en este programa. Uno de los días que yo fui a ver el partido, que yo por mi dificultad para subir escaleras, voy hasta el segundo piso donde tengo la platea y voy en ascensor, y ahí hay dos ascensores y todas las personas con dificultades para acceder o personas mayores hacemos la fila para acceder, ¿no? Uh-huh. Entonces estábamos ahí esperando, yo estaba quinto, sexto en la fila, y aparece un señor y yo lo miro y digo, este tipo lo conozco. Claro, empezaron a todos los que estaban alrededor, tres o cuatro, a pedirle sacarse fotos con él. Ay, ¿quién es este? Y uno me dice Ortigosa. Ah, claro, este es Ortigosa. Estaba con una chica. Este aquí que se abre el ascensor, y la chica pobre del ascensor, que está el ascensorista, no pudo decir nada. Había uno que es el que hace entrar a la fila y lo hace entrar Ortigosa con la piba. Nos pasó como porte caído, que él podía haber subido las escaleras porque es un tipo joven y la chica que estaba era... ¿Y sabés quién era la chica que estaba con él? ¿Cómo se llama la última ex mujer de Maradona? ¿Oliva? Rocío Oliva. Estaba con Rocío Oliva. Entraron los dos los más campantes. Te imaginás que me recalenté y los puteé de arriba abajo a los dos, al que estaba ahí en la entrada autorizando. No, demás. Vos, Luis, no te creo. Dale. Es un canalla ese tipo. Porque aparte ni siquiera respeta a la gente que está con dificultad y que es persona mayor, que no puede subir escalera y está esperando en una fila para entrar en un ascensor. Y él, porque era Ortigosa, pasó y encima los otros imbéciles sacándose selfie con él. Ahí antes de entrar al ascensor. Pero bueno, eso te marca la pauta de lo que si llega a ser este tipo. Sí, Ortigosa está ahí. Lo que pasa es que Ortigosa también está... ahí la disputa es con Sandokan. No me acuerdo ahora el apellido de Sandokan, que es el capo de la... Sandokan. Es el capo de la Barra Brava de San Lorenzo, de la Buteler. Es el apodo, imagino. Sí, Sandokan. El níquel. Sí. El alias, o como no me acuerdo el apellido ahora de este muchachito, pero bueno, es uno de los que está en disputa ahí para quererse también quedarse con la conducción del club, donde también la otra disputa es, ¿se quedan a que se le termina el mandato a Moretti, si es que Moretti no puede seguir, o nada más tiene que respetar el estatuto que en 90 días tiene que llamar elecciones? Bueno, es todo un intríngulis ahí, que así todo, así estamos, como estamos, ¿no? Obvio. Y fíjense hasta dónde llega el desastre de San Lorenzo, que los otros días, por falta de pago, los chicos que juegan en las divisiones inferiores se reúnen en la sede de Avenida La Plata. Y de ahí un micro lo lleva hasta la ciudad deportiva. Bueno, ese micro o esos micros que los trasladaban a los chicos ya no los llevan más porque no le pagan a los transportistas. O sea, pibes o tienen que hacerse una hora de cola viajando en colectivo porque hay que ir media hora. Incluso pobres pibes que por ahí muchos no tienen la familia ni para darle el boleto colectivo. Bueno, Hasta esa decadencia llega San Lorenzo. Bueno, Luis, ¿qué te puedo decir? Te doy el pésame. Bueno. En fin. Bueno, después de este momento de tanta alegría. Empecemos con lo nuestro, que lo que voy a contar después de la pausa, después que hagamos toda la apertura, no es nada tampoco muy a la huella, ¿no? Pero bueno. Bueno, o sea, hoy lo único que tenemos para festejar es el cumpleaños de David Lebot, digamos, me parece. Que en realidad fue ayer. Ah, mira, bueno. Así que por ahí andaremos. Bien, si le parece entonces a Pedro, vayamos a una primera pauta, un primer corte, un primer tema musical y te dejamos a vos, Luis, dale. ¿A mí? Bueno, No, bueno. anunciamos lo. ¿No No. dijiste que tenías un montón de cosas para contarnos? Pero bueno, para Pareces anunciarme. un político cualquiera. Me decís un montón de cosas para No, entusiasmarme yo para y a los anunciar. 2 minutos ya no tenés nada. Para anunciar las radios que nos retransmiten, nada más. Uy, sí, no dije nada. Arranqué ¡Ah! con el fútbol, tenés razón. ¿Viste? ¿Viste? Nos pueden comunicarse con nosotros, gracias Luis, a través de nuestro Facebook, o Inmortales 2011, a través de nuestro email, o inmortales2011@yahoo.com.ar, en nuestra página www.oinmortales.com.ar, y volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y Luis nos va a decir de otras radios que nos están Otras retransmitiendo. radios nos retransmiten en forma simultánea radionebuen.zonasinergia.com.ar y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Y los martes a las 20, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, la Red Nacional de Medios Alternativos, la radio rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y Radio Nauta en La Plata, FM 106.3 o www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17. Y como saben ustedes, pueden entrar al canal de YouTube de la Retaguardia Radio, ahí nos buscan la Retaguardia Oídos Mortales. Y nos van a ver en forma simultánea, en forma directa, por el canal de la Retaguardia. Ahora sí, Pedrito, vamos con lo nuestro. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás. Donde quiero estar, calmar mi sed, viajar. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Y todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si no. Donde quiero estar, calmar mi sed, viajar en paz. Bueno, les avisé que íbamos con David Lebón, en este caso con Ricardo Mollo. Un tema, qué sé yo, que a mí me da un poco más de esperanza, no sé cómo decir. En este momento que estamos viviendo, mundo agradable, no, no es un gran mundo agradable, ¿no? Pero me parece uno de los temas que a mí me hacen siempre recordar otras épocas. Y bueno, empezar a compartirlo porque yo les contaba que en el día de ayer, Oscar David Lebón, en realidad es Oscar, Oscarcito David Lebón, nacía un 5 de octubre de 1952. O sea, cumplió 7-3, ¿no? Músico, guitarrista, multiinstrumentista de rock, muy activo en los años 70, 80, ¿sí? Y la verdad, con formó parte de Papo, formó parte de Billy Bone y La Pesada, Color Humano, Pescado, Sui Generis, también colaboró en su momento, Espíritu, Polifemo, Serú Girán, nada. La verdad que tiene como una historia amplia y es sumamente conocido. Y yo siempre cuento la anécdota de alguna vez yo encontrarme en una mañana temprano con Charlie, que todavía no se había ido a dormir, que tocaba un piano en un bar y que decía que los únicos genios de la música eran él y David. Eso me acuerdo siempre. Así que bueno, después estaremos escuchando otros temas de David como para compartirlos y espero que les guste. Tiene una cantidad y una infinidad de temas impresionantes, ¿sí? Así que bueno, ¿te gustó, Luis? Sí, sí, sí. Bien. Vamos por donde vos digas, entonces. Bien, saben que en estos momentos, aquí muy cerca, en Villa Crespo, más precisamente en el Movistar Arena, se está desarrollando un acto que no sabemos si es un acto de inicio o cierre de campaña por las elecciones del 26, si es un acto para presentar un libro que Milei acaba de escribir. Ahí nos enteramos que sabe escribir. Por ahora, escribir. No sabe leer. Leer sí, no sabe. En eso estamos de acuerdo. O, como hace seña Pedro, posiblemente se lo hayan escrito. O una tercera opción es que sea un recital de él y su banda, ¿no? Los Narcóticos Anónimos, donde lo dirige la familia, ¿cómo se llama? Venegas Lynch. Toca la familia de y él creo que va a cantar también. O sea que el que quiere ir a escuchar la presentación. Acá libre, el problema es si varios se ponen a cantar. Ya, bueno. Empiezan a cantar, viste. Se algunos, un despelote. Algunos ya cantaron. Cantaron las zurras, digamos. Yo sigo un poco mirando la pantalla de la tele porque están transmitiendo. No sé si lo dejaron entrar, porque generalmente los altos ellos no dejan entrar. ¿No había pagado la entrada? No, era gratis. Aunque yo vi que, porque vengo de allí, vengo hace 10 minutos antes de empezar el programa, vengo de Corrientes y Dorrego, donde, bueno, varios sectores barriales y convocaban de Villa Crespo y de otros lados ahí a manifestarse contra Milei. Y, bueno, estuve viendo la cantidad de gente que estaba entrando, la que venía desde la Plaza Los Andes, del Parque Los Andes, sí. Infectado de policía, de la policía de la ciudad, de la gendarmería, infectado, por supuesto, no... controlando a todos los que iban a adherir al acto, sino a todos los que estaban de la vereda de enfrente, de Corrientes, manifestando contra él, ¿no? Entonces toda la policía estaba contra, impidiendo que esta gente se pudiera manifestar libremente. Tal es así que yo llegué a mi casa, prendo la televisión y ahí me entero de que la policía empezó a reprimir ahí. Empezó a correr a todos los que estaban allí, porque los que estaban manifestando contra Milei estaban sobre la mano izquierda, que es donde está la bicisenda de la avenida Corrientes, y lo fueron corriendo después, ni siquiera lo dejaban entrar en la vereda, lo fueron empujando hacia la avenida Juan B. Justo. Bueno, yo ya había salido. Yo creo que el estadio lo va a llenar. Había muchísima gente, incluso venían con carteles de localidades de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, hasta de Jujuy. Muchos micros, gente que venía del lado de Federico Lacroze por Corrientes, me comentaron que había muchísimos micros que se habían estacionado allí y de ahí venían todos en fila, tanto adentro del parque como por la vereda del lado de Corrientes, incluso a algunos que venían a manifestarse contra Milei en el acto para estar allí en la esquina de Corrientes, y Dorrego, la policía no los dejó pasar. Yo le mandé ahí a Pedrito tres o cuatro audios, algunos son cortitos, otros son un poquito más largos, y después cada uno de ellos que pasemos les puedo comentar de qué se trataba en ese momento. Así que, Pedro, cuando vos quieras, poné el que primero te parezca y lo vamos comentando. Una primera imagen era casi al principio la policía no dejando a las personas que estaban manifestándose sobre la avenida Corrientes, el lado izquierdo. Ese policía bajito que está con la cámara se la pasó filmando permanentemente del lado donde estaban los manifestantes contra Milei. Del lado opuesto, que se ve ahí con las cercas que había, que van desfilando para el estadio. Los simpatizantes de Milei en ningún momento enfocó las cámaras, a pesar de que muchos de los que mientras iban pasando también agredían a los que estaban en la vereda enfrente, ¿no? Insultándolos, en algunos casos tirándole algunas cosas. Pero él, después creo que hay un video ahí donde yo incluso me pongo a discutir con él porque me quería correr. No sé si tenés el otro video, a ver cuál viene, así lo vamos siguiendo, más o menos. Bueno, ahora ya era lo que faltaba, la guardia de infantería. Acá los vemos, a todos aquí, puestos a reprimir. Hoy parece. Acá los vemos. Ahora aparecen por atrás también las motos. Ahí veíamos cómo ya al principio era solo la policía de la Federal con sus uniformes ahí rojos, bueno, que empezaron a traer a la Guardia de Infantería. Después al final yo me cruzo, ya casi cuando me estaba yendo, me cruzo adentro del parque y estaba la Gendarmería. Digo, para que se hagan una idea, como siempre. Los que estaban en la esquina manifestándose contra Milei serían unos 400 con mucha furia. Policía de la ciudad, gendarmería, guardia de infantería, eran un regimiento grande. Y por supuesto, como lo ven, ellos siempre queriendo correr a la gente para que, cuidado, que no te pise el auto, porque vienen las motos, porque vienen. Pero nunca, como yo le dije a uno de ellos, si le sacaron un carril del lado derecho para que puedan circular todos los que iban al acto, ¿por qué no dejaron también un carril, aparte del de la bicisenda, para los que estaban allí? Bueno, por supuesto, no hicieron nada. No sé cuál es el otro video que tenés, que lo podemos ir viendo y después vamos a comentar un poco más. Aquí podemos ver la cara de muchos de ellos, gente joven que se puede también ver de clase media baja fundamentalmente, ¿no? Gente que, bueno, ahí están, vienen al Movistar, ahí está. ¿Por qué, señorita, viene a verlo? ¿Por qué viene a verlo a Milei? Porque es el amor. Pero no es solo eso, es política. Bueno, aquí escuchamos a una persona de muchos argumentos para decir por qué viene por Milei. No tiene más allá de decir porque es un amor. Bueno, ahí podemos ver un poquito, después va a haber otro más. La composición social que se manifestaba allí eran personas fundamentalmente jóvenes, yo calculo más de un 80% chicos y chicas jóvenes, chicos de una condición social de clase baja para abajo, los que podemos en algunos casos caracterizar un lumpenaje terrible. Bueno, la prueba está que le llego a preguntarle a esa mujer por qué va al acto y dice porque Milei es un amor. Bueno, digo, pero además de que es un amor, de política que nada. Habrá que ver qué es lo que significa que es un amor. Sí, una morcilla, no sé. Un amor, qué sé yo. Bueno, yo ya lo veía, porque yo venía del otro lado, del lado de Juan B. Justo, ¿no? Entonces yo ya veía que también desde ese sector había micros, había gente que estaba llegando, pero la gran concentración se estaba dando en la zona del Parque Los Andes y de ahí por Corrientes hasta la entrada que hay, que es una de las entradas del Movistar, al lado de las vías del ferrocarril del viaducto. Ahí estamos viendo ahora cómo ven si ven C5N, bueno, no miren C5N, mírenlo después, ahora véanlo nosotros, que están las vallas del lado de esas personas. Y creo que quedan uno o dos Pero no videos más. llegaron a enfrentarse las personas que iban al estadio como fans o No, no como porque, pensando que no, son un amor, como dicen, no porque con los que había. fueron a protestar, digamos. No porque había mucha policía, tampoco las personas que estaban del otro lado que iban a manifestarse eran nada más para ir a gritar, a cantar, pero sí, todas las respuestas del lado de los simpatizantes de Milei eran cuca, chorra, vayan a buscarle a la chorra, bueno, todos esos Sí, argumentos. siempre lo mismo. No había ningún argumento más. Ya digo, la composición. Después había alguna gente mayor que se podía ver de clase media, media, clase media, que yo creo que en algunos casos es laburante y creo, porque uno se da cuenta, no hace falta, uno tiene un poco de experiencia, que esa gente no gana 2,5 millones de pesos, 1,5 millones, mirá lo que te, un millón y medio. El 90% de los que están ahí no ganan esa plata. Van para nada, porque es contra, han puesto la campaña. Ah, después le pregunto a uno, no sé si está en ese video, en el último video que falta, que le pregunté a uno por qué votaba Milei después de lo de Esper, ¿no? Claro. Y no sé, a ver si ese es el último video que falta, Pedrito, si es ese, si no, después lo cuento. Y si Bueno, y no, te aquí lo tenemos mando. a esta persona que está desde temprano grabándonos, a todos los que estamos incluso trabajando, los periodistas, ¿no? Y los que se están manifestando también, aquí lo tenemos. Por supuesto, a ver, ese Esquivel se llama, Oficial Mayor Matías Esquivel. Ahí lo tenemos, uno de los que viene siempre a grabar en las marchas, en jubilados y demás. Bueno, no, este es otro. Este es otro que se la pasó filmando a todos los que estaban de la vereda enfrente. Tanto personas que estaban manifestándose como nosotros los periodistas. Incluso en uno de los videos, no sé si está filmado, que bueno, ya no tenemos mucho tiempo, se pone a discutir conmigo. Y al principio, bien. ¿No? Yo estoy filmando, bueno, yo también, yo estoy trabajando. Y después se puso un poco nervioso porque le dije, pero ustedes filman siempre de este lado, ¿por qué no filman del otro lado? Ustedes filman el laburo de ustedes es filmar a los que se manifiestan, los miércoles, a los jubilados, cuando les pegan y demás. Entonces ya se puso nervioso y me dijo, no, yo estoy trabajando, yo soy policía, vos no trabajás. ¿Y de dónde me conoce usted que yo no trabajo? ¿Cómo sabe que yo no trabajo y usted no me conoce? ¿Quién soy? Y yo, no soy prensa. Y después hubo otro policía que me venía persiguiendo y me dejó también. Hay una filmación también, después la subiré. Y me vino siguiendo y yo me fui hasta la vereda de enfrente cruzando Dorrego y llegó a pedirme. Le digo, yo soy periodista. Le digo, ¿por qué me tiene? No, vaya de la vereda de enfrente. Vas a filmar a los de enfrente. Yo soy periodista, filmo a quien quiero, al de enfrente y al del otro lado. Él me quería hacer ir a filmar a los otros, no quería que filmara ahí. Hasta que en un momento me terminó diciéndome que no era periodista. Yo iba con la chaqueta de la de Cipreva, con toda la campera, pero igual me pidió la credencial. ¿Usted es de prensa? Sí, tiene la credencial, le muestro la credencial. Le digo, bueno, ¿está bien? ¿Está conforme ahora? Sí, no, no, es por usted, para que se cuide. Terminó dando vuelta Para que por. se cuides de él. Sí, claro, le digo, para cuidarme de usted. Preguntarle a Oski Guzmán. Claro. Bueno, lo que tenía otro video que ahora no lo tengo y ya está, pero le pregunto a uno por qué estaba ahí y qué opinaba sobre lo que había pasado con Esper. Entonces me dijo, ¿y qué pasó con Esper? Nada, le digo, pero lo sacaron. Bueno, me dice, ¿usted qué opina? Ah, el problema de Milei. Yo lo hubiera votado, porque para mí es una buena persona. Le digo, pero está denunciado, no denunciado, pero digo, él mismo declaró que había cobrado plata de un narco. No, no, eso que vaya a la justicia, que lo comprueben. La chorra ya está presa y está con la tobillera. ¿Viste? Todo el discurso ese, negando absolutamente todo. Que yo no sé si viven en la ignorancia total, viven en una burbuja o le hicieron una lobotomía, porque uno puede decir en algún momento, bueno, esto es uno está a favor, otro está, pero ya hay mucha evidencia en todo esto de lo que ha pasado, y ni que hablar en toda la secuencia de todos estos últimos días de la semana, en todas las declaraciones y las ida y vuelta de Milei. Y de Esper, Despert, más que nada donde despert. no había recibido la plata, después la recibió, primero no había volado, había volado una sola vez, después voló 35 veces, cuando le dicen Nada que. más que 35 veces, Luis. Claro, pero él agarró, ¿qué le dijo al periodista? No, en realidad fueron 17 porque fue ida y vuelta el Hizo viaje. la misma cuenta que en la Claro. 37 dividido 2, o sea. Claro. Bueno, menos mal que cobró 200 mil dólares por economista y no sacó la cuenta porque si no sabe sumar 17 más 17, estamos jodidos si No, le no, tenés que no. sumar. 37 dividido 2 no le va a dar nunca, porque no es Claro. múltiplo. No, pero eran 30. 37 tendría que haber viajado No, fueron 35, él acusó Ah, 35. perdón, perdón. Y después dijo Yo ya le había hecho 17. hacer otro viajecito de Es lo mismo, vuelta. es lo mismo. Pero bueno, yo igual lo vi llorar, ¿no? Decíamos recién. Sí. Pero el llanto, yo no conozco en general mucha gente que llore sin lágrimas. A mí nunca me pasó de llorar sin lágrimas. Yo, al contrario, a veces no gesticulo en llanto y se me caen las lágrimas solas, de la emoción, de la alegría, de la tristeza. Pero él hacía una gesticulación que se puede coachear perfectamente, como si llorara. Pero ¿cómo coacheas la salida de las Estoy lágrimas? O sea, la pasando actuación. muy mal. Ay, me pareció escucharlo, estoy. Perdón. Sí. ¿Entendés? O ¿Tenés sea, más audio, Pedro? para coachear la salida de las lágrimas, tenés que ser Andrea del Boca, boludo. O sea, a Y bueno. ver. ¿Entendés? Yo digo, ay, qué mal, yo estoy pensando en todos mis hijos, en todos mis parientes, en el perro y en el gato. Pero no Y la se me familia. cae una lágrima. A ver. Sí, Llore, ponele. llore. Momento muy, muy, muy angustiante, al mismo tiempo con mucha bronca, con mucha irritación, con muchas sensaciones muy, muy, muy mezcladas. A ver, para hacértela simple, simple, simple, simple. Marzo de 2020, yo me recibía de doctor en economía con la máxima calificación posible. Estaba feliz, feliz, feliz después del 2019, donde me había casado, después de muchos años de convivencia con Mechi. Le mando un beso muy grande. Había hecho una campaña presidencial donde sacamos poco, pero por lo menos planteamos las ideas de la libertad de nuevo. Había escrito la campaña, la plataforma electoral, habíamos hecho unos buenos debates presidenciales. Sí, o sea, se emociona, pero eso se puede coachar, digamos, se puede. Pero a ver, cuando uno realmente tiene una emoción, y aparte, ¿qué sensaciones encontradas? Porque cuando uno tiene sensaciones encontradas, son de alegría y de tristeza. ¿A dónde, qué, cuál es la parte de la alegría? Porque si a mí me acusan de chorra, de que viajo en un avión de un narco, de que me pagaron un montón de plata, no tengo ninguna sensación en contra. Estoy enojada, ofendida, me da una bronca bárbara porque digo, pucha, me descubrieron, ponele, ¿no? Uy, no, ahora como zafo. ¿Dónde está la parte de las sensaciones encontradas que se oponen? O sea, nada. Y de Bueno, es repente se acordó como. que se había casado y que, o sea, de repente parecía que tenía hasta sentimientos cuando se dirigió hacia un montón de de otros seres humanos de una manera tan inhumana, tan poco empática, con una falta de respeto tan grande, que puedo estar yo de acuerdo, ¿no?, con los otros y con las hijas de los otros y de las otras. Pero ahora te acordás, ahora sí sos empático, cuando te pusieron el dedito a vos. Y el dedito a vos. Porque te descubrieron. Yo creo que lo que él tiene que sentir es la bronca que lo descubrieron, porque a mucha gente me parece lo que les pasa es que se creen que son impunes, que nunca los van a descubrir. Es lo que le pasa a todos los chorros, a los que te chorean un chocolatín y a los que te chorean 200 mil dólares o 1 millón de dólares, que siempre al chorro, una de las cosas que pasa por la mente de quien roba, es que nunca lo van a descubrir. Y ese es el punto. Él que se recibió con todos los honores, porque encima es un boludo inteligente, Sí, claro, con todos los lo honores. descubrieron. O sea que no era tan inteligente si lo descubrieron. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, es mi opinión, qué sé yo. A mí me Sí. parecía un ser deleznable, con la falta de respeto que se dirigía hacia muchas personas que no habían tenido la oportunidad que él tuvo de estudiar, de hacer un doctorado, de bla, bla, bla, bla, bla. Bueno. Nada, la verdad que es lamentable, lamentable absolutamente todo. Pero lo que no es lamentable es que finalmente se le esté destapando alguna ollita, Termina porque ahora resulta que son los únicos decentes, son los únicos honestos. así es, sí. Y bueno, no hay ninguno en esto, lamentablemente, ni ninguna, ni ninguno, ni ninguna. No. El problema que... Bueno. El problema es que estos los quieren disimular y no pueden. Bien, vamos a poner un poquito de música como para cambiar un poco el ambiente, un poquito más de David. Vamos. Allá vamos. Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo: hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así. Sintiéndome bien, vuelta está David con Julieta Venegas. Puedo sentirlo también, un tema súper ultra recontra conocido de David. Y quien haya leído un poco de la historia de David sabe que, si bien tiene varios hijos, su hija mayor falleció en el año 2021 en Nueva York, una mujer trans que aparentemente estaba con una gran depre y demás, así que pobre David no debe haberla pasado tampoco nada bien. Y bueno, es algo que yo no conocía, no es algo de lo cual hable muy frecuentemente en las entrevistas, como tampoco yo sabía, en el caso de David, que él cuenta que por los años del proceso había sido secuestrado y torturado por lo que en ese momento era la AAA. Así que, bueno, nada, son una vida intensa, con muchas situaciones encontradas. Ahí vamos. Acá tenemos situaciones encontradas de mucha tristeza, de mucho arte, de mucho crecimiento, de mucha alegría, ¿sí? Así que, bueno, nada, nos queda después un temita para el final de David, que obviamente lo vamos a hacer el final con Charlie, como para hacerlo... qué sé yo, pero tiene una historia inmensa, musical, hermosa, que vale la pena. Bien, Luis, ¿cómo sigue el recital de Milei Palusa? No escucho. Escucho gritos, pero no se llega a escuchar, Luis, no se entiende nada. Estás presentando a cada uno de los integrantes de la banda. De la banda de mafioso. Recién acaba de presentar a Lilia Lemoyne, que no sé qué va a cantar, si cantará, si no va a cantar. Ay, no. Hay unos videos con Lilia Lemoyne disfrazada de Gatúbela y él haciéndole una entrevista. Sí. Espantoso. Una cosa que ronda entre la vergüenza ajena y la sensación de estar con personas que tienen algún deterioro severo de la salud mental. Bueno, no sé, eso sí. tengo esa sensación a veces. No, pero no. Bueno, no te distraigas con eso, Luis. Estamos acá en Oíd Mortales. Muy bien. Pero lo peor de todo es que esta gente gobierna, porque si fuera uno que anda por la... No, lo peor de todo es que hasta que te la votamos. Ya, yo no la voté, pero no la votamos, hago cargo de donde vivo. Y evidentemente, eso es peor. Por lo que se ve hoy en el recital y lo que vi yo, va a haber gente que lo va a votar, ¿no? Esperemos que no sea que algunos... Esperemos que sea muy poca y que la cosa cambie. Bueno, Cris, como nos quedan 5 minutitos, 6, 7 minutitos, yo les voy a contar que como años anteriores, este fin de semana, jueves, viernes y sábado, estuve en Mar del Plata participando en la... No te habrás ido en avión, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿De quién era el avión? No, era de... Ah, no, digo, porque a ver si empezamos a contar los vuelos, Luis. No, era de Aerolíneas Argentinas, su bien. Compañía. Estuve en la 50... ¿No te acordás de Aerolíneas Argentinas, su compañía? No, yo soy muy joven, Luis, discúlpame. Bueno. ¿Qué quiere decir que no existía Aerolínea Argentina cuando yo era joven? No me acuerdo. Yo no estaba cuando vos naciste, así que no sé. Bueno, sigo contando. Estuve en las 51 jornadas de derecho laboral organizada por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, junto con los laboralistas de La Plata y de Mar del Plata, las asociaciones de abogados de La Plata y de Mar del Plata, y ALAT, la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas. La consigna de este año fue el derecho del trabajo y la transformación social. Muy interesante, hubo varios paneles. Fue muy interesante la mesa de apertura con el derecho del trabajo y la transformación social, justamente la que daba nombre a la jornada, donde estuvo Victoria Basualdo, historiadora, una genia conocida, Daniel Lanza, laboralista de la Asociación de Laboralistas de Mar del Plata, María Paula Lozano, laboralista de Buenos Aires, y Gastón Valente, laboralistas marplatense. Fueron paneles muy interesantes, donde bueno, se discutió mucho el tema de la transformación social, todo lo que está relacionado incluso con los cambios tecnológicos, los cambios que quiere hacer este gobierno en cuanto a las relaciones laborales, los convenios colectivos, la quita de derechos a los trabajadores y demás. El viernes a la mañana arrancó con un plenario, Estabilidad y Protección contra el Despido. Ahí se habló sobre trabajadores estatales, fondo de cese y despido discriminatorio. Ahí estuvo Mariana Amartino, que es la vicepresidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Buenos Aires, Pablo Viñas, de Capital, David Duarte, también de Capital, y lo coordinó Valeria Pérez Martín, este panel, este plenario, que es de Mar del Plata. A la tarde hubo un primer taller, Riesgos del Trabajo, Modificación del Baremo, Convenio 190 y 192 de la OIT. Así se discutió mucho sobre el tema de los derechos laborales relacionados con la Organización Internacional del Trabajo. Ahí estuvo Victoria Flores Beltrán, de Capital, Eduardo Curuché, de La Plata, Jeremías del Río, de La Plata, y Daniela Javier de Mendoza. Esto fue el viernes a última hora, ya a la tarde, el plenario 1, la acción sindical ante el avance de la ofensiva flexibilizadora, libertad sindical, huelga y negociación colectiva, Daniel Parrilla de Uruguay, Luciana Sensi de Rosario, Fernando Forio de Mar del Plata y Verónica Vidal de La Plata fueron quienes participaron en este plenario. Y el sábado hubo dos plenarios, un plenario y un taller. El primero fue Tercerización, Trabajo No Registrado y Nuevas Tecnologías, muy importante porque ahí se habló también del trabajo del teletrabajo, de cómo se tercerizan las irregularidades y las ilegalidades, fundamentalmente explicadas muy bien respecto al tema de las agencias laborales, las famosas agencias de colocación, que como todos conocemos, por ejemplo, una de las más grandes, no solo en el país, sino a nivel mundial, es Manpower, ¿no? Y después, el último taller, Trabajo de Cuidados, Opinión Consultiva 31 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí participó Agustina Caracachoff, de Abogadas de La Plata, Cintia Avención, de la Ciudad de Buenos Aires, expresidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Buenos Aires, y hoy vocal. Y Graciela Giusso, de Uruguay, donde también planteó las particularidades de, de la relación laboral en el tema de cuidados, de trabajo de cuidados, que se refiere fundamentalmente a dos temas, que es, además de la explotación y el acoso laboral, es la falta de remuneración fundamentalmente en los trabajos de cuidado y que esto tiene que ver mucho con las mujeres, ¿no? El trabajo de cuidado de una mujer que además de trabajar tiene que cuidar en su casa a su hijo, su hija, o tiene que cuidar en su casa a su mamá, a su abuela, a su suegra, y que ese no es un trabajo remunerado y que es lo que se pide y se exige. Mañana, de paso el chivo, seguramente vamos a hablar con Cintia Beisón en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, para que juntamente podamos desarrollar este tema de trabajo de cuidado, porque de todos los talleres y los paneles que hubieron muy interesantes, este fue el que me llamó mucho la atención, cómo lo desarrollaron, porque además funcionó bien como taller, donde cada una de ellas hizo algunas primeras introducciones al tema, cada una con distintas particularidades y características, y después se fue haciendo consultas, preguntas y elaboración entre los integrantes que estábamos allí, y cada uno dando su opinión respecto a determinados temas, que lo trabajaron mucho respecto, como dije, al tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Argentina, bueno, tiene mucho que ver porque es parte de la mayoría o de todos los acuerdos que hay firmados a nivel internacional respecto al tema de derechos humanos. Y el último fue Derecho a la Jurisdicción y Defensa del Fuero del Trabajo, Actualización de Créditos Laborales y Determinación de los Intereses. Allí estuvo Eleonora Slavin de Mar del Plata, Pablo Díaz de La Rioja, Nicolás Menestrina de La Plata y María Alicia Calvino de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lamentablemente yo no me pude quedar hasta el final porque tenía que volver a Buenos Aires, y entre otras cosas me perdí la invitación que me habían hecho los trabajadores y trabajadoras abogados a la cena de cierre. Bien. No pude Bueno, participar. nos estamos yendo, Luis. Bueno, Qué nos bueno vamos. que lo pudiste disfrutar. Gracias a todas y a todos los que nos están escuchando. Gracias a los compañeros de la M690. Gracias, Pedro. Suerte para este finde. A ver si estamos un poquito mejor con el fútbol y con otras cuestiones, no sabemos. Y nos vamos a ir con un último tema. Yo decía de David con Charlie, que es Nos veremos otra vez. Nos ¿Sí? veremos otra vez. Así que Nosotros el próximo lunes nos veremos nos otra vez. veremos otra vez. Bueno, Gracias. ya. Nos vemos el próximo lunes. Esto se llama Oíd. Mortales. Chau, Chau, Pedro. chau. Gracias a nuestras radios amigas. Buenas noches. Aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Tendrá el cielo.